Soy Fernanda Alice de Esparza Silva y yo escogí a mi perrito porque él ha sido una persona muy importante para mí, ya que mis padres se iban a divorciar y mi perro siempre estuvo ahí para mí. Y como es, al final nunca no se divorciaron, pero todo terminó bien. Pero mi perro siempre estuvo ahí para sacarme una sonrisa y él me hace muy feliz. Y sé que hay veces que hasta como que parece que le caigo gordo al perro, pero yo lo quiero mucho a mi perro, yo amo muchísimo a mi perro y él me hace muy feliz. Yo no sabría qué hacer si él se muere o algo le pasa.